FM Cali, 98.5 FM, HJDE, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Esta semana en los 20 superclásicos en la FM conoceremos, entre otras cosas, qué artista demandó a sus compañeros para disolver la banda a la que pertenecía, qué serie de televisión catapultó a la fama el grupo jamaiquino Inner Circle y cuál artista realizaba donaciones millonarias anónimas a organizaciones benéficas sin buscar reconocimiento público. Esto y mucho más en los 20 superclásicos en la FM. Hola, ¿qué tal, amigo? La producción es de Andrew Ramírez y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos a este encuentro semanal con los 20 superclásicos. Historia de canciones, canciones con historia, y aquí la primera de ellas. La interpretación de The Communal se convirtió en un himno de las pistas de baile y especialmente popular en la comunidad LGTBIQ. La energía y emotividad de la canción resonaron fuertemente en los clubes de la época, aunque la canción trata sobre el dolor de la separación y la súplica por no ser abandonado. También ha sido interpretada como una metáfora de la lucha y resistencia de la comunidad gay durante la crisis del SIDA en los años 80. Aquí están The Commoners con la canción Don't Leave Me This Way. 20 esta semana. Ahí estaba en el lugar número 20 de Commoners con Don't Leave Me This Way en la FM 98.5, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Waiting for a Girl Like You es una de las canciones más emblemáticas de la banda de rock británico estadounidense Foreigner, lanzada en 1981 como parte de su álbum 4. Esta balada se convirtió en un gran éxito y sigue siendo un clásico hasta el día de hoy. La canción ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y comerciales, lo que ha ayudado a mantener su relevancia cultural. Algunas películas notables donde se ha escuchado la canción incluyen Anchorman 2, The Legend Continues y Pixels. Aquí está Foreigner en el 19 con Waiting for a Girl Like You. Superclásico número 18. Soda Estéreo y Entre Caníbales, 18 esta semana, en los 20 superclásicos en la FM, 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Una de las razones del éxito de la canción Somebody's Watching Me fue la colaboración con Michael Jackson, quien proporcionó los coros de la canción. Jermaine Jackson, hermano de Michael, también participó en los coros. La canción es conocida por su temática paranoica y un sonido distintivo. La letra trata sobre la sensación de ser vigilado, algo que resonó en muchos oyentes. Aquí está en el 17, Rockwell. Watching me. número 16. Jackson con Smooth Criminal, 16 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, con más canciones con historia. Milli Vanilli se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de la industria musical cuando se descubrió que los miembros del dúo Rob Pilatus y Fab Morvan no habían cantado las canciones. Blame It on the Ray de 1990, Milli Vanilli ganó con esta canción el Grammy a Mejor Artista Nuevo. Sin embargo, después de que se revelara la verdad sobre los lip sync, el premio fue revocado, marcando la primera vez en la historia de los que un premio fue retirado. 15 esta semana, Milli Vanilli, Blame It on the Rain. Perdemos combustible y la tripulación. quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor. La soledad es un lugar tan vacío, se enteré. Enrique Bunbury y Lady Blue esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. George Michael era conocido por sus actos de generosidad y filantropía. A menudo realizaba donaciones anónimas a organizaciones benéficas y ayudaba a personas en situaciones difíciles sin buscar reconocimiento público. La canción Carl's Whisper, aunque fue lanzada como una canción de Wham, fue escrita y producida por George Michael cuando tenía solo 17 años. La canción es conocida por su distintivo riff de saxofón y es uno de sus éxitos más perdurables. Aquí está, en el 13, George Michael y Carl's Whisper. Superclásico número 12. Número 12. DJ Better Off Alone 12 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Yo soy Tuto Castro. Scorpions es una banda que nace en Alemania en 1965, con una gran influencia en el rock y el heavy metal, así como por sus baladas poderosas, entre ellas la canción Still Loving You, donde es conocida por su poderosa combinación de guitarras melódicas y emotiva voz de Klaus Main. La letra trata sobre una relación amorosa en crisis, donde el narrador expresa su amor persistente y el deseo de reparar la relación a pesar de los problemas. Aquí está, señoras y señores, en el lugar número 11, Scorpions y la canción Still Loving You. Love. Loving You, lugar número 11 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, y así llegamos a la mitad de el conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Commoners y Don't Leave Me This Way. 19, Foreigner Waiting for a Girl Like You. 18, Soda Stereo y Entre Caníbales. En el 17, Rockwell, Somebody's Watching Me. 16, Michael Jackson y Smooth Criminal. Mientras que en el lugar número 15, Milli Vanilli con Blame It On The Rain. 14, Enrique Bunbury, Lady Blue. Mientras que en el lugar número 13, George Michael con Carl's Whisper. En el 12, Alice DJ con Bird It Up Alone. Y en el 11, Scorpions con Still Loving You. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Breve pausa, en instante regresamos con estos, los 20 superclásicos en la FM con Tuto Castro. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. Four and full of muscle.